Comienza en estos momentos mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, nuestra emisión radiofónica, la que nos lleva acompañando desde el año 1989, casi haciendo un promedio de unos 1400 y pico programas. Oiga, esto es un montón de programas. Claro, también es verdad que desde el año 89 hasta la fecha no ha llovido, porque Lanzarote no es una isla de mucho llover. El 26 de noviembre tendremos en la isla de Lanzarote a Guerrilla Urbana celebrando su 40 aniversario, 40 años como banda. Casualmente, Guerrilla Urbana fue una de las primeras bandas donde quien les habla participó en la realización de un concierto. En ese momento, en el año 90, creo que fue exactamente, 89, 90, ¿no? Ahora mismo no tengo la certeza real del año en que se celebró ese concierto de Guerrilla Urbana, Crayer y Tal Como Suena en el Parque Islas Canarias. Imagínate si no ha pasado ya tiempo desde esa época. Pues como que un círculo viene cerrándose con la llegada de Guerrilla Urbana justamente al mismo lugar donde comencé en esto de colaborar en la organización de conciertos. Guerrilla Urbana celebrando 40 años de banda en Lanzarote el 26 de noviembre junto a Stupid Fucking People, junto a Muda y junto a Chicken Man. Nos quedamos escuchando Leyenda Negra. otras de las bandas que estarán acompañando a Aguerre y Urbana tanto el día 25 como el día 26. 25 en el Aguerre Cultural en La Laguna, Tenerife. El 26 en Lanzarote, en el Parque Islas Canarias. Cuatro bandas estarán acompañando a Aguerre y Urbana en estos 40... Bueno, tres bandas, con ello cuatro bandas en los 40 años de guerrilla urbana. Stupid Fucking People estarán con ellos también en el Aguerre, en Tenerife, y viajan hasta Lanzarote para seguir acompañándolos en este 40 aniversario. Y también se les suma en Lanzarote Muda y Sigmen. Nos vamos a quedar escuchando a Stupid Fucking People. La próxima semana haremos un repaso también general de todo esto y también escucharemos lo nuevo de Muda, porque el día 18 en el Lone Star se presenta por fin el primer trabajo discográfico de esta banda de Tenerife llamada Muda. Pero por el momento, Nuclear Alarm, uno de los temas incluidos en uno de los discos de Stupid Fucking People. Achtung, Achtung, der Luftschutzwarndienst gibt bekannt. ABC-Alarm für Schleswig-Holstein. Suchen Sie sofort einen Schutzraum, einen Keller oder eine behelfsmäßige Deckung auf. Ende. Otra banda que también presenta disco, en esta ocasión nos trasladamos ya hasta el mes de diciembre, el día 10 de diciembre, emérito en el Aguerre Cultural también, de la mano de Planet Caravan, estarán presentando su primer trabajo discográfico editado por Los 80 Pasan Factura y Global Hell. Después te confirmo el nombre porque ahora de oídas no, y la chuleta no está anotada. ¿Quién hace también posible que Méritos tenga su primer trabajo discográfico? Bueno, pero es el videoclip que poníamos en nuestra emisión televisiva, Amigos, un vídeo realizado por Maiko, también de Planet Caravan, y que aquí en la radio no nos queda otra que escucharlo y saborearlo. Pistol a la batería, Poti a la guitarra y Pisti al bajo. Son los componentes de Eméritos, que estarán el día 10 de diciembre presentándose en Sociedad. El primer directo junto con el también primer trabajo discográfico de esta formación de la isla de Tenerife. El día 9, Dos Madres junto a Opereta Humanoide estarán en Lanzarote, porque se proyectan dos documentales, Muti, hablando sobre el punk en Berlín, y el de José María de País, Pistol, pues la historia, la vida de este batería, también de Ateu Vacante y ahora en Eméritos. El 18 de junio, de noviembre, en Gran Canaria, hablando de Alemania, pues Alien Fight Club se presenta por primera vez en las islas, lo hará de la mano de Cosecha Urbana. En nuestro grupo de Facebook, Mucho Más Que Rock and Roll, tienes todos y cada uno de los eventos que vamos nombrando en este programa radiofónico. Struggle every day. quienes están que no paran son los compañeros de Planet Caravan, que organizan también, junto con ese concierto que hablábamos de mérito, Tundra, Ella la Rabia y Mal Santo, el 19 de noviembre también en el Aguere Cultural. Así que, si estás por Tenerife, pues casi estás de suerte. Tienes ahí bastante conciertos que disfrutar. También tienes el Fire Wild, que parece que te hablamos después, pero también tienes la presentación de Muda, tienes a Jeep, que viajarán también a Tenerife para estar junto con Causos en la Bowie, actuando y presentando, pues bueno, pues un poco los directos que ya se hacían ganas y faltas de que volvieran con estas fuerzas y con estas ganas de hacernos otra vez vibrar con sus directos. Vale, pues Ella la Rabia, ya hablábamos hace un momentito de esta banda de La Palma, afincada en Madrid, y que estarán tocando junto con Tundra y con Mal Santo de Tenerife en un concierto organizado por Planet Caravan el 19 de noviembre. Thank you. hablaba antes del Fired Valley Fest, un festival que viene, digamos, ocupando el lugar del ya fallecido Coimar Fest, y que tendremos la oportunidad de disfrutarlo también el 19 de noviembre. Oiga, que mira que hay fechas y al final se solapan unas con otras. Pues eso será en Weimar, un montonazo de bandas estarán actuando en ese festival. Infernal Hate desde Lanzarote viajará para estar presente allí, al igual que también lo hace Underground Combustible desde Gran Canaria. Y las bandas locales de Tenerife, pues apunta para la Odio, Neumaniac. De la sala también viaja Fecal Putrefaction. Había que anotar también esa otra banda que viaja a participar en el concierto. Y Pam Tiger y otra banda de Tenerife, que luego te diré, hoy voy tan acelerado que se me olvidan hasta la mayoría de las cosas. Pero bueno, que tienes el cartel, como ya te decía antes, en nuestro grupo de Facebook, Mucho Más Que Rock and Roll, con todos los eventos de los que estamos hablando en esta emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. Pam Tiger se suma al cartel después de caerse Escolopendra, Tenso y otra banda más también de Tenerife, Corte Punk, que iban a estar presentes y que al final no están. Bueno, pues que acaba siendo sustituido por estas dos bandas. Y ella, Pam Tiger, es la que estará también en esta primera edición del Fired Valley Fest. We'll be right back. hablaba de No Fucking Idea, la otra banda que sustituye a esas tres bandas de Tenerife que finalmente no podrán estar presentes, supongo que por fecha en otros lugares, y no les es posible combinarlo con la presencia de ellos en este festival, el primero, que se organiza bajo el nombre de Fired Valley Fest. Bueno, pues continuamos mucho más que rock and roll, hacemos un giro así como el que no quiere la cosa, nos vamos con Jebo, su canción UDAF, u.d.i.a.f. de su álbum Fatality, editado por Maldito Records. Y es que a partir de ahora nos lanzamos de cabeza a la piscina de Maldito Records con bastantes novedades que tenemos por aquí y que se nos habían ido acumulando con el paso del tiempo y que había que darle salidas a todas y cada una de ellas. Esto es un adelanto de Jebo. Funcionar. ya que nos envalentonamos a cambiar el estilo musical que veníamos un poco en bandas anteriores, bueno, con Pump Tiger ya sí hicimos un cambio ahí bastante fuerte ahí, ¿no? En cuanto a lo que veníamos escuchando. Bueno, decía, Jebo, lo que acabamos de escuchar, pero se me había quedado atrás Hormigón, una banda que nos lanzaba hace un mes un adelanto de lo que iba a ser su disco. Bueno, primer adelanto de lo trabajo de Hormigón con un estilo poco convencional, ya que raramente se graban discos de death metal con la afinación universal. Afinación universal. Los músicos y sus cosas. Vamos a escuchar a Hormigón con ese tema, que fue adelanto del disco de la banda, Enemigo Invisible.

yo tengo un problema, en común no, tengo un problema con tú, tienes un problema con yo, tengo un problema. Pues en común no, bueno, es que yo tengo un problema con tú, porque tú tienes un problema con mí. No tenemos en común porque no es de la hora. Es mismo problema con tú, después no tengo problema con mí. Otra de las novedades que se presentan a través de Maldito Records. Esto es Echo, su videoclip algo mejor, aunque en esta ocasión te lo hacemos en formato audio. No hay otra manera de emitirlo a través de la radio, evidentemente. La canción algo mejor de un disco, de un adelanto, perdón, de esta banda. Que edita su música a través de Maldito Digital, Maldito Records. Y nos vamos ahora también con un clásico, tanto del sello como de Valencia. Hablamos de Benito Camelas, Resiliencia, tema y título que da al nuevo disco de Benito Camelas. Siempre busca la mar, no soy de cauce establecido, pues no soy. regresa mucho más que Rock and Roll, JJ Bolton. Hay una entrevista que tenemos que hacerle a este músico, ya que tiene una historia bastante interesante que deberíamos de descubrir, quien no la conozca y saberla sobre todo. Bueno, Predicador, JJ Bolton con Muchachito Bombo Infiernos y Joan Garriga colaboran en este tema bajo el título de La Locomotora, incluido en Ruta al Paraíso, editado por Maldito Records. Que para manejar no necesita de documento. Ay, les juro que yo no miento, que eso no usa ni gasolina. Y quien lo usa es quien fija el lugar donde va a parar. Aunque nadie quiera bajar cuando la máquina ya camina. Aunque nadie quiera bajar cuando el prodigio ya camina. A que non-stop. Que non-stop. Siga, quien contaba en horas un día, que haga recuento y pierda la cuenta. Quien contaba en horas un día, que haga recuento y pierda la cuenta. Locomotora, destino felicidad, locura para la caldera, va a poder ir más allá. Locomotora, destino felicidad, locura para la caldera, va a poder ir más allá. Locura para la caldera, va a poder ir más allá. Y hasta aquí llega la emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Nos vamos a despedir con un clásico de los clásicos en Canarias del ska. Casualidades de la vida. Solamente son casualidades. Llevo una temporada restaurando imágenes de conciertos y ayer mismo me tropezaba con el de Brancho Rock del año 2008 que se celebró en el recinto ferial de Puerto del Rosario y donde actuó la gran banda Mandinga y que casualmente hace muy poquito tiempo a través de las redes sociales ponían una foto de un encuentro de ellos. Vamos, ni somos el Sálvame del Rock en Canarias ni tampoco lo pretendemos. Igual han sido casualidades y que te viene a la cabeza esos recuerdos de esta banda de Tenerife. Aunque sí es verdad que muchos de los comentarios que aparecen en esas fotos de esa unión para quedar, para verse, para lo que fuera y que no era para tocar, sí se mencionaba, oiga, un conciertito solo por lo menos, así en plan despedida y tal. Venga, vamos a ver lo que pasa. Esto es la gran banda Mandinga despidiendo Mucho Más que Rock and Roll. Hasta la próxima semana. ¡Salud! Ando por tocar con la base de Gilmore, tío, ¿verdad?